luces danzan en el módulo lunar. Las películas no tienen sentido cuando estás tan lejos de la humanidad. Me hubiera gustado estar más presente en mi vida. Six.